Se mataron dos valientes allá en Tututepec. José María se dispuso un día ir a su casa. Ricardo, saca tu 30 porque conmigo te matas. Ay, dice Ricardo Hernández, José María, no hay ventaja. Tirándose una risada. Ay, dice José María, no lo tengas a la broma. Debo arrociar municiones como al volar las palomas. Ahora se matan los hombres al estilo de venado. Los que matan a pie palo nunca gozan garantía. No habrá otro Ricardo Hernández ni otro.